Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música, bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo con 3.000 gigawatts de potencia para Monterrey, México, el mundo y el sistema solar. Cuando estamos en otro sábado más, un sábado más de este año 2018, el cual marcará políticamente la vida de nuestro país, México. Para los extranjeros que nos están escuchando, pues bueno, en este 2018, a mitad, por ahí de julio, vamos a celebrar, ¿sí? Las elecciones, el sufragio, ¿no? Vamos a elegir la figura presidencialista o presidencial que nos va a representar durante los próximos 6 años, la cual ha venido siendo de esta forma desde épocas de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, los dos Adolfos, etcétera, Miguel Alemán, en fin. Esta figura presidencialista con la cual hemos venido conviviendo desde épocas de el señor presidente, hablamos del general Porfirio Díaz Mori, ya para el siglo XX, ¿no? 1900. Incluso el siglo XIX, a finales, ya veíamos la figura presidencial como algo de respeto, con una dualidad de crítica. Si bien la crítica en aquel siglo estaba muy forzada, o es decir, la crítica de aquel siglo, en el gobierno de Porfirio Díaz, pues era castigada con cárcel o muerte. Ahora, en 2018, muchísimos años después, somos uno de los países con el mayor número de asesinatos de periodistas. Y todavía tenemos muchas áreas en las cuales deberíamos de crecer, o debimos de haber crecido, de no ser por, probablemente, un sistema político equivocado que no fue que hayamos elegido nosotros, sino que las circunstancias se dieron de esta forma. No nos pusimos de acuerdo en vamos a elegir un presidente, no nos pusimos de acuerdo en vamos a repartir el poder en tres, y en muchas otras cosas. Para esos entonces, más del 95% de la gente en México era la gente analfabeta, la que no leía, la que no podía, la que no conocía. Entonces el resto, menos del 5% de la gente, era la que hacía las leyes. Leyes para beneficiarse a ellos mismos, la clase política, dejando a más del 95%, la gente, el pueblo, los ciudadanos, cada vez más rezagados en una constitución que ha sido tan reformada, una constitución de 1917, después de la Revolución Mexicana, aunque bueno, no hay una fecha en sí oficial para el término de la Revolución Mexicana, algunas fuentes la manejan con la creación de la constitución en 1917 por Venustiano Carranza, pero bueno, falta ponerse de acuerdo. En fin, ahora como contendientes tenemos a Meade, José Antonio Meade, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, tenemos también a Anaya, y como independiente pudiéramos tener a Margarita Zavala, ya que las firmas a Peter y al Bronco pues se las impugnaron. Porque se demostró, de acuerdo con el INE, Instituto Nacional de Electoral, pues se demostró que las firmas no eran legítimas. Entonces se les descalificó de la jugada. En fin, por ahí han de estar haciendo sus berrinches. Pero hace falta más pluralidad aquí en este país. Siempre son los mismos partidos políticos. Este candidato que por tercera ocasión, Andrés Manuel López Obrador, corre por la presidencia de México, no sé qué es lo que quiere. 3 veces, 18 años. Y si alguien me corrige, pudiera haber sido más. Una cosa es el deseo de ayudar a la gente, de representar a tu país para verlo mejor, para administrarlo de una mejor manera. Y otra muy diferente es querer tener poder. Nos hemos estado casando, y muchos ya nacimos, con la idea de ser político, ser gobernante es igual a tener poder. Y desafortunadamente así es. Desafortunadamente, de nuevo, el Demos Kratos, la democracia que se inventó por allá de Grecia, en la edad antigua, no se aplica todavía. Estamos hablando de un sistema político de hace más de 2000 años, que si bien ha ido evolucionando y creciendo, seguimos siendo parte de esa democracia, de esa república que nos hablaba Platón. No nada más nosotros como mexicanos, muchísimas repúblicas en el planeta. Entonces, no hemos encontrado una mejor forma para administrar a los pueblos. Después del nacimiento del capitalismo, por ahí del siglo XV, y después del nacimiento del socialismo, después del Capital de Carlos Marx, después de Engels, después de todos estos pensadores que vinieron a dar pie a la Revolución Rusa, a la formación de la USSR, o la URSS, o la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, solamente tenemos izquierda y derecha, tenemos rojo, tenemos azul, tenemos uno y tenemos otro. Al final no es más que un sistema, ambos colores, sea cual fuere por el que votaras, a final de cuentas el sistema va a implementarse sobre tu vida principalmente, sobre tu vida individual, familiar, comunitaria, regional, estatal, federal, etc. Y eso repercute directamente en muchas cosas. Tenemos como país toda nuestra existencia viviendo en un sistema político oligárquico, si lo quieres llamar de alguna forma. Lo podríamos llamar también neoliberalista con el PRI. Lo podríamos también. Tuvimos 12 años también el partido de oposición de la derecha, el Partido Azul, el Partido Acción Nacional, que cambió de manos para volver a ser el PRI. Pero con esta restitución del PRI en el poder a cargo de Peña Nieto, vemos un panorama muy difícil, con no tanto con Margarita Ayala, o Margarita, sí, Zavala, perdón, Margarita Zavala, Partido Independiente, sino vemos una contienda entre tres, entre el PRI, el PAN y Morena. Ya el PRD pasó a cuarto, quinto término, perdió poder, fundado precisamente en épocas de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas. Y vivimos en un país que, desafortunadamente para nosotros y afortunadamente para los políticos, un país que no tiene memoria, un país cuya memoria está hecha de teflón, un país que no conoce su historia. Y si la llegara a conocer, preferiría cerrar los oídos y que resbalara en el cerebro toda esa información. Mientras tanto, dame fútbol, dame religión, dame telenovelas, dame espectáculos, dame entretenimiento, porque esta vida cansada de ser parte de un sistema capitalista explotador me está consumiendo. Pudiera ser el pensamiento de algún mexicano. En fin, vámonos a un corte para seguir ahondando en este tema. ¿Cuál tema, Albeniz? Bueno, vamos a hablar al respecto del sistema político mexicano. Antes de irme a corte musical, quiero mandar un saludo al gremio de

Y ya estamos de regreso, querido amigo radioescucha, aquí en tu programa favorito de los sábados, Ciencia y Humanismo. Aquellas personas que han estado mandándonos inbox a Facebook, a esta red social azul con blanco, les recordamos que, bueno, tenemos una página ahí en Facebook, se llama Ciencia y Humanismo, así como el programa. Asimismo, también un grupo que se llama igual, Ciencia y Humanismo. El grupo lo pueden reconocer porque en la foto de portada están muchísimos científicos retratados y la página porque tenemos un astronauta de avatar, ¿no? Y el profile picture, ahí viene unas cabezas de rapamuy de allá de la isla de Pascua, perteneciente al país de Chile, ¿no? En Sudamérica. En fin, hablando de política y hablando de políticos, hemos venido viendo en México una secuencia, un círculo vicioso que se repite y se repite. Pueden cambiar nombres, pueden cambiar colores, pueden cambiar algún cierto tipo de estrategia, y principalmente lo que cambia también es la propaganda. La propaganda con la cual el pueblo, la propaganda con la cual los votantes son presas de, pues precisamente, políticos, de publicistas, de diseñadores gráficos, que a final de cuentas quieren tu voto. Un voto que, para ser sincero, lo des o no lo des, es indiferente. Siendo uno de los países más corruptos del mundo, sería muy difícil pensar, o sería muy difícil creer que las elecciones se llevan a cabo de una forma limpia en esta nación. Lo digo con mucha pena, porque soy mexicano, y si estoy muy orgulloso de las tradiciones y la cultura de mi país, de lo que no estoy orgulloso es del sistema, de la política con la que se maneja este precioso pedazo de tierra. No me dejarán mentir algunos de ustedes, pero bueno, siempre los que tienen el poder quieren más poder. Es adictivo. Te causa sed, es como convertirte en vampiro y tener sed perpetua de sangre. En este caso es lo mismo. Tenemos murciélagos llamados diputados, llamados gobernadores, llamados presidentes municipales, federales, etc. Los tres poderes de esta nación desafortunadamente necesitan una reforma integral en donde este mismo sistema no nos la va a dar. ¿Y a qué me refiero con este mismo sistema? A que no importa, como te decía ahorita, por quién votes. Votes por el rojo, por el verde, por el amarillo, por el azul o por el morado. A final de cuentas, el sistema político va a seguir igual. Tenemos la idea de un presidencialismo representativo en donde muchas de las facultades que se les da a estos tres poderes las tiene el Ejecutivo, tanto para promulgar, promover y firmar acuerdos internacionales. Y en cuanto a política exterior, sí, el presidente, el poder ejecutivo, tiene mucho poder. Entonces, ¿qué pasó con 1938, el 18 de marzo, con Lázaro Cárdenas? Después de que todos nosotros y todos ustedes, queridos amigos radioescuchas, festejaban la expropiación petrolera en la primaria y en la principalmente en la primaria. Ahorita eso ya se terminó. Ya el petróleo, Petróleos de México, Pemex, no es desde hace mucho tiempo de los mexicanos, aunque te la quieran vender así. La gasolina por los cielos, 18 pesos, la verde, 19 y no sé cuánto, la roja. Y el diésel ni se diga. Entonces, sabiendo nosotros, es decir, no un niño de 5 a 10 años te lo pudiera contestar mejor si le haces las preguntas correctas, pero este panorama para los adultos es demasiado viciado y demasiado gris y con mucha niebla. ¿Qué harías tú si tú tienes 5 opciones de energía sustentable, por decirlo de alguna forma, y gratis también, o muy barata también, contra la quema de fósiles, que no representa ni el 20% de toda la energía que pudiéramos nosotros aprovechar? Tenemos al astro mayor, al sol, otorgándonos una cantidad inimaginable de energía pero que las grandes corporaciones no quieren que nosotros los ciudadanos la usemos. ¿Por qué? Porque ellos pierden poder, pierden dinero y nosotros ganamos. ¿Ganamos qué? Ganamos precisamente estabilidad, ganamos como especie cuidar al planeta, ahorramos, dejamos de estar gastando tanto dinero y eso precisamente no le conviene al sistema. Aquí el punto es seguir perforando la tierra, seguir perforando el manto, encontrar fossil fuels, o sea, sí, combustibles fósiles, y seguir contaminando el planeta con los derivados del petróleo. Cuando en otros países, de forma muy callada, utilizan, como ejemplo Islandia, utilizan la geotermia para abastecerse de recursos. La geotermia es el movimiento de la tierra que causa calor y el calor lo convierte en energía. Nosotros sabemos, ustedes saben, cuáles son las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables. Lo llevamos en tercero de primaria. Tenemos el sol, fuente inagotable de energía calorífica que a nuestro año 2018 podemos convertirla en energía mecánica, energía eléctrica, energía química, cualquier tipo de energía. Tenemos la energía eólica, que también es muy barata. Si bien puede haber algún tipo de inconveniente cuando el aire no sopla, pero puedes tener al sol. Y si no tienes al sol, puedes tener el agua. Estamos hablando de los elementos que son gratis, que tenemos aquí para convertir energía en cualquier tipo de movimiento o de recurso. No lo estamos haciendo, estamos contaminando el planeta y eso, pues aparentemente la clase política de los países hegemónicos y de los países del G20 no le conviene y no le interesa. Pero bueno, hemos visto que desde tiempos inmemoriales el hombre ha tomado caminos equivocados y vivimos con la esperanza de que muy pronto tengamos ese país y ese planeta soñado que tanto hemos deseado desde niños. Pero eso no va a suceder, queridos, queridas amigas radio escuchas, si el sistema político, al menos de esta parte del planeta, no cambia. Sabemos que también que somos un patio de Estados Unidos y si Estados Unidos dice brinca, nosotros lo hacemos. Pero para eso se necesitan estrategias, estrategas políticos, gente inteligente, gente con los pantalones bien puestos y gente que no venda a su país. Por otra parte, en la otra mano, tenemos precisamente lo que le llaman izquierda. Después de hablar de las costumbres del neoliberalismo, que si bien ha hecho desde Salinas de Gortari o antes para acá, vender el país poco a poco, vender los recursos poco a poco, uno de los países más ricos del mundo, con la mayoría pobres, no hace mucho clic. Sabemos a dónde va ese dinero, sabemos a dónde van esos recursos, Estados Unidos, España. Entonces, ¿qué se necesita? No se necesita un ciudadano que sea presidente. Se necesitaría, en mi punto de vista personal, una reforma integral de raíz, desde el fondo, al sistema político mexicano. No entregar nuestros votos a una sola persona cuyo criterio pudiera cambiar el rumbo de las otras más de 110 millones. Volteemos a ver a Canadá, volteemos a ver a Holanda, volteemos a ver a Bélgica, volteemos a ver a otros países, a Noruega, a Suecia, que le están haciendo bien. ¿Por qué no copiar el mismo sistema político que están desarrollando países que vemos nosotros que son prósperos? ¿Por qué seguir inmersos todavía en esta perpetua conquista, en esta perpetua nueva España, en esta perpetua revolución y en cosas que para los mexicanos no nos quedan muy claras política, económica y socialmente hablando? Hemos estado perdiendo poco a poco identidad con la globalización, hemos estado perdiendo cada vez más terreno en la cuestión económica con la bolsa de valores, con la devaluación del peso cada vez más ante mercados más competitivos, con los problemas de corrupción, con problemas que el Estado no puede resolver como la seguridad, la educación y la salud, que son pilares para que un país un país funcione de una manera correcta. Vemos que el sector salud se está derrumbando, los pilares del IMSS se están derrumbando. Vemos que en el sector económico los bancos cada vez son más extranjeros y menos nacionales. Y vemos cada vez más que esos políticos, los cuales nacieron en los mismos estados a los cuales pertenece esta federación, venden su patria para que su familia viva bien. ¿Por qué? Porque primero soy yo, después yo y después yo. Primero están mis dientes que mis parientes. En fin, hay demasiada tela que cortar, pero por lo pronto nos vamos a ir con un corte musical, por supuesto. Y regresamos a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y ahorita te veo. Thank you. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Fuera de tu amor. El divide y vencerás ya existía desde tiempos de la cultura grecolatina. Y aún hoy, después de la época medieval, después del Renacimiento, después de la modernidad, aún hoy, 2018, todavía se sigue aplicando. Desafortunadamente, ese divide y vencerás lo aplican nuestros representantes en el Estado. Vamos a dividir a la gente. Vamos a dividirla políticamente, deportivamente, económicamente. Somos uno de los países con más desigualdad social que existe. Al lado de una colonia rica puede existir una colonia pobre. Entonces, si vemos la problemática que tenemos como nación y no hacemos nada al respecto más que pelearnos, porque yo voto por el PEJE y aquel vota por el PRI, por MIF, y aquel otro vota por Anaya, y nos casamos absurdamente con un candidato que ni siquiera conocemos y ni siquiera nos conoce. La mayoría de estos votantes pseudo intelectuales también, que ahí andan en las redes sociales escribiendo 54 líneas de qué es la política, queriendo dar a los demás cátedra, o reprobándola simplemente, decir, eres un tonto porque vas a votar por esto. Eso es parte de la división social que quiere el sistema tener. Y lo ha estado haciendo desde muchos años para atrás. La problemática aquí es de que esa mayoría en porcentaje, ese pueblo, esa ciudadanía, no se da cuenta. Y no se da cuenta, ¿por qué? Porque está totalmente distraída, absorta en otras cosas. Probablemente me estés escuchando mientras vas rumbo al antro, rumbo a alguna fiesta, etc. Y genial que se te quedaran estas palabras. Si se te olvidan, pues ya ni modo, pero hay que parar un poco el balón, la pelota, y ver la cancha. Y decir, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va este país? ¿Te consideras suficientemente mexicano como para interactuar y para promover y provocar cambios políticos, sociales, económicos en tu país? Tenemos un fantasma desde hace cientos de años que, por ejemplo, en la época de la invasión norteamericana a México, estaba en su apogeo. Y ese fantasma es el de no saber a dónde pertenecemos. Nos llamamos mexicanos. Es una sociedad ilusoria. Nos sentimos hermanados con toda la gente que haya nacido dentro de estas líneas invisibles políticas, las divisiones políticas de México. Y a partir de ahí nos empezamos a dividir en 32. Defendemos a nuestro estado y después nos dividimos en municipios. Defendemos a nuestros municipios, defendemos a nuestras colonias, defendemos a nuestras familias. Siempre agrupándonos, siempre vivimos en grupos. Y la dinámica social es desde el grupo más pequeño, como individuo, como familia, como colonia, como municipio, estado, región y país. Como Tigres, Rayados, Pumas, Americanistas, Cruzazulinos, Chivas, Tiburones, Cholos, etc., como Televisa y TV Azteca, como La Rosa de Guadalupe, como católico, cristiano, musulmán, judío, mormón, testigo de Jehová. A final de cuentas siempre existen estas divisiones. Pero, como bien dijo un astronauta cuyo nombre no recuerdo, cuando venía bajando por la Tierra, a la Tierra, dijo, desde el espacio no se ve ninguna división política. Si los hombres nos... refiriéndose al ser humano. Si el ser humano se concentrara más en nuestras similitudes, mucho más que lo que nos hace diferentes, en ese entonces vamos a tener una sociedad unida. No es ningún tipo de plática motivacional u optimista, pero sí tenemos que detenernos y pensar hacia dónde vamos. Tal vez estás demasiado preocupado o preocupada, u ocupado u ocupada con tu trabajo, con tu familia, etcétera, que no tienes ese tiempo para poder participar en las decisiones de tu país. Lo que sí es imperativo, y te lo quiero dejar antes de que nos despidamos, Es que piensas que no nada más existen los partidos políticos. Los partidos políticos son agencias de trabajo que reclutan a nuestros empleados, que son los políticos, los diputados, los senadores, el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, son por nosotros, son por nuestro dinero, el pueblo. Lo podemos ver, si quieres, como antes del Renacimiento, en la época medieval, una recolección de impuestos a cargo del señor feudal, si tú quieres, que a final de cuentas van a parar a los nobles y a los reyes. Eso seguimos siendo en el año 2018. Entonces, con el nombre de rojo, de azul, con cualquier color, con el nombre de Morena, de PRI, de PAN, al final de cuentas eres mexicano y esa es la raíz que más debería de jalarte hacia la tierra y de hermanarte con tus otros congéneres. En vez de estarnos peleando por quién es mejor, nadie es mejor. Los políticos que vemos en la televisión tienen la cola más larga que un tiranosaurio rex. No los quieren sus familias, a muchos de ellos. Han cometido actos de corrupción, de asesinato, de robo. Por generalizar, no lo estoy diciendo nombres, pero puedes, no sé, nombrar fácilmente 5 personas y contarlas con el dedo de tu mano, que tú conozcas, que pudieran ser mejores presidentes que ellos. Pero ahí están, son los que el sistema nos puso y tenemos que escoger en alguno de ellos. Y previamente, mientras nosotros estamos pensando y discutiendo y peleándonos por quién vamos a votar, previamente ya se decidió el ganador y el rumbo de este país. Entonces, si seguimos viviendo bajo el yugo de un sistema, el cual ya fue impuesto muchos años atrás, el cual tiene su plan A, B, C, D, E, F, G, hasta la letra que quieras, a la gente que no le guste la religión le vamos a dar esto, a la gente que no le guste esto le damos deporte, a la gente que no le guste deporte le damos conciertos, a la gente que no le guste esto le damos cine, le damos tele, le damos todo. Y si bien no quiero confundir las artes con el entretenimiento y con la propaganda, porque eso, sí hay diferencias, pues, a final de cuentas te quiero decir que te salgas un poco de la burbuja y que mires cómo este sistema se desarrolla. No soy yo quien para decírtelo, pero tú sí eres quien para hacerte una idea propia al respecto de qué haces, hacia dónde vas, como ser humano, como familia, como ciudadano. Nuestro papel político ha sido muy apático desde que México es México. Nuestro papel político como ciudadanos. No participamos, nos abstenemos. Y no me refiero a abstenernos de votar, no. Si no estás de acuerdo con que se realice una votación, manifiéstate. Tampoco es un llamado a que salgas a las calles a hacer alborotos, no. Simplemente piensa. Primero hay que usar el órgano que por privilegio o designio natural tenemos nosotros como especie más desarrollado que las demás especies. El cerebro, obviamente. Pero necesitamos usarlo un poquito más. En fin. De hecho, en este tercer bloque, que no puedo creer que ya estemos en el tercero y ya se vaya a acabar el programa, pero pues nos vamos a despedir de ti, no sin antes agradecerte por haber estado un día más, una noche más con nosotros en Ciencia y Humanismo, 90.5 FM de la radio en Monterrey. Quiero mandar saludos a toda la gente que nos escucha, a la gente que me pide, mándame saludos y después no se los mando. Bueno, ya te los estoy mandando. Y nos vemos la próxima semana. Te recuerdo que tenemos nuestra página en Facebook que se llama Ciencia y Humanismo y le das clic, te metes, le das like si te gusta, si no te gusta pues no le des nada. Pero una vez más te quiero decir que pares la pelota y pienses, ¿pero qué puedo hacer yo, Albeniz, al respecto? No sé, sé creativo. Tampoco te voy a decir cómo funciona o cómo deberías de funcionar, simplemente es un punto de vista personal después de un análisis y muchas lecturas en libros de historia, de política, de sociología. Lean a Villoro, lean a Maquiavelo, lean cultura antigua, historia antigua, cómo se desarrolló la república, de qué hablaba la república de Platón. Nos suena tan aburrido que preferimos darle para abajo al Facebook todo el tiempo, en vez de abrir un libro o en vez de descargar un libro. Es mucho más cómodo.